Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen y bueno, que nos hayan tenido paciencia ahí con este pequeño receso que tuvimos de casi un mes sin emitir, pero bueno, aquí estamos de regreso. Subsuelo S.A., hora y media trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, transmitiendo desde San José, Costa Rica para el mundo entero, gracias a la brujería de lo que llaman internet. Y bueno, arrancamos con la gente de Antiproduct, esta banda Anarcocrust de Nueva York, que estuvieron activos por ahí en 1995 hasta el 2002. Bueno, una banda bastante activa, como les mencioné, inclinados por los sonidos crust y temáticas anarcopunks. Y bueno, esta banda viene en un disco recopilatorio llamado Iron Columns, que es un disco doble con bastantes bandas anarquistas de punk, de hardcore, de crust, de diferentes latitudes. Y bueno, como les dije, un álbum doble, dos LPs de 12 pulgadas. Detalle interesante, no sé si todos estarán igual, pero las etiquetas vienen vienen mal pegadas, por decirlo así. La cara, bueno, la etiqueta que tiene la cara A en realidad es la cara C del disco, la que tiene la cara B es la cara D del disco, la C es la cara A, en fin, viene ahí, hay que ponerle bastante atención para escuchar. De hecho, si alguno tiene este disco, que comparta si también tiene el mismo error, para saber si todas las prensas son iguales. Bueno, continuamos con punk. Ahora nos vamos hasta Estados Unidos para seguir en Portland. Esta banda importante del movimiento de anarquista y punk. Estamos hablando de la gente Defiance. Aquí que están haciendo una versión de una banda llamada Sex Ides, que era una banda de Bristol allá en Inglaterra, que era un side project de la gente Chaotic Disshort y de Vice Squad, que compartían ahí miembros. Y seguidamente vamos a escuchar también a la gente de Obnoxious con el tema Bastards. Entonces, esto es Subsuelo, ya regresamos. We'll be right back. Bueno, ya vamos calentando un poquito y terminamos de escuchar a la gente de Obnoxious, banda francesa que activa ahí en la primera década de los, en la primera mitad de la década de los noventas. Y bueno, interesante que esa guitarra, este tema llamado Bastards, la intro es una cuña que también la utilizan como intro nuestro amigo, estimadísimo Billy Joker, que tiene un programa allá en México llamado Skulls, que síganle la pista, por ahí están diferentes plataformas digitales para escuchar. Y bueno, hardcore, punk, new wave, etcétera. Skulls del colega Illy Joker. Y bueno, ya que estamos calentando un poquito con algo de punk, cabe mencionar que el programa de hoy estamos con un par de estrenos desde Zaragoza, la gente de Sofocón, que nos trae ahí su propuesta. También los locales de Las Jackets están estrenando sencillo. Y hablaremos también del festival sonoro llamado Extremos Sonoros en su edición 35, que bueno, más adelante hablaremos un poco más de eso. Bueno, continuamos con Punk, de una banda que poca presentación necesita. Estamos hablando de la gente de Discharge. Esto de un CD llamado The Clay Punk Singles Collection, los singles que sacaron bajo este sello, el Clay Records. Y vamos a escuchar un par de temas llamado Tomorrow Belong to Us y Never Again. Un par de temitas de Discharge. We'll be right back. spent in shadows, and there's ample room for tricks and clouded judgment. And outside your door, the unmasked masters thump their breastplates. And the sound filters through your shade, and it delicately tortures the silence. And there's nothing in the cupboard, really there isn't. And the war out there, it gets in here, and it takes all the clean air. And you hope for a soft pillow when the hands of the comforters come. And to stay numb is to stay alive. The army is on the streets, they are butchering, raping, taking prisoners, and it scares you with the devil set as peacemaker and Christ as the dark warrior. And there are straps of human leather, and they bind your cage, and you dart, turn, leap in order to recognize the limits marked out long ago before your birth. The night becomes your emblem, the body your metaphor, and the fractured mirror and identity enclosed within a smuggler's vice, buried deeper in the soil of human beauty and the coffins of children. So you sit in amongst the disheveled ruins and weep. Bueno, acá están en Subsuelo S.A. Y bueno, acabamos de escuchar un par de bandas que vienen en este recopilatorio que les mencioné anteriormente, Iron Columns. Y después de escuchar a Discharge, teníamos a la gente Black Kronstadt, que Black Kronstadt fue una banda de hardcore crust de Canadá, que estuvo activa ahí en la década de los 90s, y bueno, algunos de sus miembros luego pasaron a formar la banda Iskra, que es reconocida por fusionar el black metal con el crust, y bueno, un estilo que ellos ya denominaron Blackened Crust. Y este sonido así oscurón se empezaba a tomar en cuenta en los últimos temas de la gente de Black Kronstadt. Y también tuvimos a la gente de Fucking Mass Destruction, bueno, una banda que con poca información tengo por ahí, que también participa en este recopilado, y como pudieron escuchar, sonidos acelerados, bastante guturales, bastante interesante. Subsuelo S.A., ya saben, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, hora de San José, Costa Rica. Y sin embargo, estaremos subiendo los programas en las diferentes plataformas como iVoox, nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, o también en archive.org. Y como siempre, que nos escuchan gracias a la gente de Nova Hits, novahitsradio.fm, emisora 24/7 en línea con bastantes programas interesantes. Bueno, vamos a cambiar un poquito la nota. Vamos a escuchar algo de los primeros estrenos que tenemos, y estamos hablando de la gente de Las Jackets, trío local, trío de acá de Costa Rica, que recién sacaron un single llamado Hemofilia, que bueno, por ahí nos contaba nuestro amigo Carlos, que ahora en abril tienen preparadas algunas novedades, como que quieren sacar un EP, etcétera, etcétera. Pero bueno, escuchemos lo que nos dejaron ahora con este sencillo. Esto es Hemofilia, la gente de Las Jackets, desde acá a Costa Rica. Algo de rock and roll, punk, bastantes elementos interesantes. Entonces, síganle la pista. Estos son Las Jackets. Hola amigos de Subsuelo, acá les saluda a su amigo Carlos 13 de la banda Las Jackets. Y vengo a presentarles nuestro más nuevo sencillo, Hemofilia, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Y además seguirnos ahí en las redes sociales. Un abrazo y nos estamos viendo pronto. Saludos. Donde has bueno, lo que cito con tres bandas locales, tres bandas nacionales. Estamos hablando de la gente de las Jackets con un nuevo single que nos presentó. Y también terminamos de escuchar un par de bandas llamadas Calacas. Calacas con el tema En pie de guerra, material del 2021, tema extraído de su EP Escuela de la Calle. Y seguidamente la gente de los Perros con el tema Uno entre Mil, material del 2017, extraído de su EP Melodías de Rabia. Y bueno, estos dos temas vienen en un recopilado llamado Vieja Escuela 4, que bueno, Vieja Escuela es una productora de eventos, bueno, actividades, también por ahí ha sacado algunos discos y se aventuró a sacar en colaboración con otros sellos amigos este recopilatorio en formato de vinil de 12 pulgadas. Son 12 temas, 12 bandas locales, por ahí participan Bastardo Soy, Inoxidable, Buena Suerte, Fuego Fatuo, Los Cuchillos, Nomad, Bajo Custodia, De Agrios, Por No Estar, La Milicia. En fin, un disco bastante entretenido, bandas de diferentes estilos y bueno, para una pincelada de las bandas y de la música que se hace por acá localmente. Entonces, escuchamos a la gente de Calacas, Los Perros, y anteriormente a la gente de las Jackets en este bloquecito de tres bandas costarricenses. Y bueno, de Costa Rica brincamos ahora al País Vasco. Vamos a escuchar a esta gente llamada Afonía y a la gente de Postmortem. Y vamos a escuchar sus temas extraídos de este CD en formato JPEG, un formato, bueno, un disco split de ambas bandas llamado Lixo Gara, ambas bandas de Guipúzcoa, en el País Vasco. Y vámonos entonces a Afonía y Postmortem sonando acá en Subsuelo. Así Sí. Algo, en estos momentos se ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo. Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un saludo para toda la audiencia de Subsuelo S.A. Desde aquí, desde Zaragoza, desde la vieja Europa, Sofocón os saluda y estamos presentando nuestro primer trabajo a quien no le va a gustar y nada, pues esperamos que os guste. Con el primer panel de esta tarde, suerte que va de mejor. Adelante. Thank you. Bueno, así es, terminamos de escuchar el proyecto Sofocón desde Zaragoza, España. O como ellos mismos dicen, esto es un avance de la grabación de Sofocón, que identifican como Horror Absurd Noise, Hardcore Punk, radicados en Zaragoza. Y bueno, colegas ahí que participaron en otras bandas importantes de la zona, como lo fue Criatura. Y bueno, ahora vienen con este nuevo proyecto, así que hay que seguirle la pista, Sofocón, y material editado por la gente de Zaragoza Desorden Records, que por ahí hay unos bonitos digipacks en la calle. Y bueno, continuamos, esto es Subsuelo. ¿Aburrido de escuchar lo mismo? Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo, S.A. Música subterránea, música con conciencia. Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por novahitsradio.com. Subsuelo S.A. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova Hits Radio. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Eternamente, siempre, siempre. Siempre, siempre, esto del proyecto llamado Domino Servus, proyecto de México, conformado por Verónica Maldoror en las voz y letras y Carlos Maltés en las guitarras. Y bueno, este proyecto Domino Servus, como pudieron escuchar, algo ahí oscuro, gótico, y fue grabado por ahí en el 2018 por DS Records y Noise Factory Records. Bueno, eso fue Domino's Servus. Sonidos que fueron el resultado de experimentos inconscientes con Ableton y la posterior manipulación consciente para ajustarlos al resultado deseado. Los sonidos finales tienen la forma de una máquina bombeo orgánica cuadrangular, con sus dolores y sus deseos. pero en las formas de vida biológicas, orgánicas, no hay líneas rectas ni ángulos rectos, solo infinitos puntos dispersos en el espacio. Material 2021-2022, de acá de Montes de Oca, San José, Costa Rica. Estamos hablando del proyecto Tleilaxu Device, proyecto de noise, experimental, avant-garde, etcétera, que participará en el evento Extremos Sonoros en la edición número 35 el próximo jueves 12 de marzo a partir de las 7 p.m. Estará, como les digo, Tleilaxu Device, Alex Catona, Godzilla Saurus, F. Arce y J. Duarte en los sintetizadores, y como invitado de Morales en danza. Y tendremos también un jam de Extremos. Importante, la entrada es libre, gratuita, y va a ser en la Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, en Barrio Escalante. Y bueno, esto es lo que nos comparte el colega José Duarte. Les repito la información: próximo jueves 12 de marzo a partir de las 7 p.m. el evento Extremos Sonoros en su edición número 35 en la Casa de Cultura Figueres Ferrer, allá en Barrio Escalante. La entrada es libre. Y bueno, por acá entre la gacetilla que nos envía el colega José Duarte, dice que bueno, el público que esperamos es que sean amantes de la música experimental, ruidismo, arte sonoro y la improvisación libre. Esta es una cordial invitación al concierto Música Experimental de Vanguardia, Extremos Sonoros, edición 35. Repito, los artistas participantes: Tleilaxu Device, Electrónica Experimental, Alex Catona, Sello Experimental e Improvisación Libre, Chelo Experimental e Improvisación Libre, perdón, y Godzilla Saurus, Electro Noise en vivo, conformado por Fernando Arce de Autoperro y José Duarte Pinzón de Killer Robot. Invitado especial, Douglas Morales, en un proyecto de danza. Y bueno, prepárense para el ruido, es lo que nos dice la gente de Extremos Sonoros. Y bueno, ya que escuchamos el proyecto Tleilaxu Device, ahora vamos a escuchar el tema, bueno, uno de los temas de Godzilla Saurus. Esto es Pezuñas. Thank you. continuar con la experimentación sonora y proyectos así como este que acaba de sonar interesantes de ruido. Estamos hablando de la gente de Cutter. Es un disco de 12 pulgadas compartido con la gente de Dead Penny. Y bueno, son un par de temitas de cada banda. Este es solamente un extracto, ya que el tema es bastante largo y ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Y bueno, Cutter dice que nació a finales del 2005 como un proyecto para conectar con la emoción a través del sonido y las performances extremas y salvajes. Desde sus inicios hasta la actualidad han publicado diversos trabajos, colaborando con bandas como Eric Boros desde Canadá, One Man Nation de Singapur, Oikos de España, Mixturizer de España, entre otras. Por ahí también Electrozombies de Chile, Dave Phillips de Suiza, etc. La mayoría de sus trabajos han sido publicados en net labels o sellos afines que creen en la ética y el espíritu del DIY, del Do It Yourself. Entonces, un disco bastante interesante. Compartido Cutter con Dead Penny. Y bueno, interesante también que el texto bueno, viene llamado Witch, Anticristos, fue editado en la editora La Felguera por Fernando Rocha, quien es el que lleva esta editora de buen material e interesante. Bueno, Subsuelo S.A., estamos llegando a parte final. Igual vamos a conversar acá un poco, vamos a poner a sonar un disco que nos llegara recientemente. Y bueno, es un disco de una agrupación llamada Jazz Rock Castella, para seguir ahí con los sonidos diversos e interesantes. Y bueno, Jazz Rock Castella es proyecto del sello, un sello que recién acaba de salir. Esta es su primer edición en formato 7 pulgadas, que o 45 revoluciones, como los llamábamos antes. Y bueno, el sello se llama Tropicalismo Records, que lo que hacen o la idea que tienen ellos es tratar de recuperar esas joyas que se perdieron, mejor dicho, que no se pierdan con el tiempo. Y como ellos mismos dicen, esto es tropicalismo. Se enorgullecen en rescatar estas joyas perdidas y presentarlas en un tiraje exclusivo en formato vinilo de Costa Rica para el mundo. Bueno, este disco viene en dos versiones. Uno el clásico color negro y otro en splatter amarillo ahí con pintitas verdes, negras, etcétera. Y bueno, para hablar un poco de Jazz Rock Castella, es una agrupación seminal en la historia de la música costarricense, que se fundaron por allá en 1974 por estudiantes del Conservatorio Castella. Bueno, Conservatorio Castella es un centro educativo público con énfasis en las artes. Bueno, el grupo fue pionero en la fusión del jazz, rock y música latinoamericana en el país. El nombre Jazz Rock Castella nació de forma espontánea, sin saber que el término jazz fusión ya circulaba en el mundo para esa época. Entre los integrantes se encontraba un joven Fidel Gamboa, futuro fundador del proyecto Mal País, y una camada de músicos que más tarde formarían parte de proyectos icónicos como La Banda, La Pandilla, Miriam Jarquín y Blues Latino, la Orquesta Sinfónica Nacional, Caribú, Tren Latino, Luis Barahona, Adrián Goizueta y su grupo experimental, así como agrupaciones internacionales de calibre de Machito y su orquesta, Celia Cruz, Marty Scheller Jazz Orquesta, Milton Mustafa y Angie's Jazz Orquesta. Bueno, en el 77 grabaron su primer material en los estudios Indica. Indica era un sello y fábrica de material que había por acá, de discos por acá, en Costa Rica y Centroamérica. Sacaron un tiraje de 300 copias, financiado por su colegio y distribuido entre amigos y compañeros. De esas sesiones se rescata en este lanzamiento la pieza inédita Silencio, que ve la luz por primera vez. La banda fue clave en la difusión del jazz costarricense actuando en escenarios emblemáticos como el Teatro Nacional. En el 78 vivieron una experiencia inolvidable al presentarse ante 50.000 personas en La Habana, allá en Cuba, compartiendo cartel con Iraquere, Los Bam Bam, Changuito y la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otros. Un viaje cargado de anécdotas, jam sessions en alta mar y hasta un inesperado y accidentado encuentro con el propio Fidel Castro. Por ahí algunos de los integrantes: Ronald Acevedo Monje, Marlon Barquero Ramírez, Fidel Gamboa Goldenberg, Arnoldo Herrera Vargas, Juan Roy Mora Bermúdez, Marco Chiqui Ortiz, Marco Pino Soto, Allen Torres Castillo, Carlos Alberto Valerín, Checo Dávila. Y bueno, entonces los dejamos con este par de temas de Jazz Rocastela, Apúntamelo y Silencio. Originalmente saliera en 1971 y también cabe destacar que esto que acabo de escuchar, que acabo de leer, bueno, ustedes escucharon, yo leí las liner notes, están a cargo de Daniel Ortuño, el diseño por Stan Fernández y producido por Arnoldo Von Storen de Twisting Bones, cortesía y material licenciado por Checo Dávila. Entonces síganle la pista, Tropicalismo Records, quienes tienen la idea de trabajar con material que no se pierda con el tiempo. Entonces, esto fue Subsuelo, gracias, y los dejo con este par de temas de este proyecto de Jazz Rock. Hasta la próxima. Suelo, S.A. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea